Miércoles 8 de junio. Tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. En ti no hay defecto alguno. Me robaste el corazón, hermanita, novia mía. Me robaste el corazón con una sola mirada tuya, con uno de los hilos de tu collar. Cantares 4, versículos 7 y 9. Cuando leemos y releemos este versículo, vemos que es un piropo delicado, afectuoso y agradable que hace el joven a la muchacha de la cual está enamorado. Nuestra sociedad se caracteriza en general por un machismo dominante. Los piropos consisten en palabras groseras e indecentes a mujeres desconocidas y circunstanciales. Muchas veces su finalidad no es halagar sino humillar, someter, cosificar y convertir a la otra persona en un objeto. La mayoría de las mujeres afirman que en algún momento de su vida recibieron un piropo de alguien desconocido. En diferentes países se realizan campañas para concientizar y erradicar el acoso sexual callejero con el lema: si tu piropo ofende, es delito. También se dice, si duele, no es amor. Pues toda palabra, gesto o acción no consentida, que incomode, ofenda o avergüence a la otra persona puede ser considerada una forma de acoso. Es tiempo de revisar nuestros conceptos, nuestros valores y el lugar en que nos ubicamos en relación con las personas de otro género. A partir de esta revisión, y como consecuencia, es necesario también corregir nuestro lenguaje, nuestras palabras, a fin de que sean saludables y sanadoras, que no hieran, sino que edifiquen a nuestra pareja, a nuestro cónyuge y a nuestra familia. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Efesios 5, versículos 2 y 4. Una reflexión de Bernardo Spretz para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.